Llegamos al final de este programa, el segundo encuentro de Amanece, que no es poco, por la 99.3. Con una buena noticia nos vamos. Qué lindo poder irse con buenas noticias, además de los kilos que tiene esta noticia. El 130 aparecido. Abuelas encontró al nieto 130. Estela Carlotto lo anticipó y el nuevo nieto va a participar este jueves de una conferencia de prensa, del cual además va a ser presentado. A través de una comunicación, la organización anunció con felicidad una nueva restitución de identidad. Será presentado formalmente el jueves a las 13 con su presencia en un encuentro con la prensa en la sede de las abuelas. ¿Cómo dijeron? Dijeron así, mira, con felicidad anunciamos una nueva restitución de identidad. Estela de Carlotto difundió la novedad por la mañana, con esta restitución, en la mañana de ayer, claro, con esta restitución ya son 130 los nietos y las nietas que habían sido arrebatados a sus madres y padres biológicos durante la última dictadura y que tras décadas de vivir bajo una identidad falsa, lograron reencontrarse con la verdad gracias al trabajo de organismos de derechos humanos. Los datos y la historia del nuevo nieto se van a conocer en el transcurso de la conferencia de prensa del jueves. Hasta acá llega, la felicidad es inmensa. 130, nietazo, gracias por haber estado. Nos reencontramos mañana a las 7. Entonces, que tengas un lindo día.